Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De octubre, San Francisco de Borja. La familia Borja era una de las más célebres del Reino de Aragón, España. Alcanzó fama mundial cuando Alfonso Borja fue elegido papa con el nombre de Calixto III. A fines del mismo siglo hubo otro papa Borja, Alejandro VI, quien tenía 4 hijos cuando fue elevado al pontificado. Para dotar a su hijo Pedro, compró el ducado en Gandía, en Valencia, España. Pedro, a su vez, lo legó a su hijo Juan, quien fue asesinado poco después de su matrimonio. Su hijo, el tercer duque de Gandía, se casó con la hija natural de un hijo de Fernando V de Aragón. De este matrimonio nació el 28 de octubre de 1510 Francisco de Borja y Aragón, nuestro santo, quien era nieto de un papa, Alejandro V, y de un rey, Fernando, y además primo del emperador Carlos V. Una vez que hubo terminado sus estudios, a los 18 años, Francisco ingresó en la corte de este último. Por entonces ocurrió un incidente cuya importancia no había de verse sino más tarde. En Alcalá de Henares, Francisco quedó muy impresionado a la vista de un hombre a quien se conducía a la prisión de la Inquisición. Ese hombre era Ignacio de Loyola. Padre de familia y virrey de Cataluña. Se casó a los 19 años con Leonor de Castro y tuvo 8 hijos. Al año siguiente, recibió del emperador el título de Marqués de Lombay. A los 29 años, Carlos V le nombró virrey de Cataluña, 1539-1543, cuya capital es Barcelona. Años después, Francisco solía decir: «Dios me preparó en ese cargo para ser general de la Compañía de Jesús. Ahí aprendí a tomar decisiones importantes, a mediar en las disputas, a considerar las cuestiones desde los 2 puntos de vista. Si no hubiese sido virrey, nunca lo hubiese aprendido». En el ejercicio de su cargo, consagraba la oración todo el tiempo que le dejaban libres los negocios públicos y los asuntos de su familia. Los personajes de la corte comentaban desfavorablemente la frecuencia con que comulgaba, ya que prevalecía entonces la idea muy diferente de la de los primeros cristianos, de que un laico envuelto en los negocios del mundo cometía un pecado de presunción si recibía con demasiada frecuencia el sacramento del cuerpo de Cristo. En una palabra, el virrey de Cataluña veía con otros ojos y oía con otras orejas que antes, hablaba con otra lengua, porque su corazón había cambiado. En Barcelona se encontró con San Pedro de Alcántara y con el beato jesuita Pedro Fabre. Este último encuentro, como veremos después, fue decisivo para Francisco. Francisco era un modelo de hombre cristiano. En 1543, a la muerte de su padre, heredó el ducado de Gandía. Como el rey Juan de Portugal se negó a aceptarle como principal personaje de la corte de Felipe II, quien iba a contraer matrimonio con su hija, Francisco renunció al virreinato y se retiró con su familia a Gandía. Ello constituyó un duro golpe para su carrera pública, y desde entonces el duque empezó a preocuparse más de sus asuntos personales. En efecto, fortificó la ciudad de Gandía para protegerla contra los piratas berberiscos, construyó un convento de dominicos en Lombay y reparó un hospital, Por entonces, el obispo de Cartagena escribió a un amigo suyo: «Durante mi reciente estancia en Gandía, pude darme cuenta de que don Francisco es un modelo de duques y un espejo de caballeros cristianos. Es un hombre humilde y verdaderamente bueno, un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Educa a sus hijos con un esmero extraordinario y se preocupa mucho por su servidumbre. Nada le agrada tanto como la compañía de los sacerdotes y religiosos». San Francisco de Borja, Iglesia Manresa, España. El encuentro con la muerte le da nueva vida. He aquí la historia. El mismo año que fue nombrado virrey de Cataluña, Francisco recibió la misión de conducir a la Sepultura Real de Granada los restos mortales de la emperatriz Isabel. Él la había visto muchas veces rodeada de aduladores y de todas las riquezas de la corte. Al abrir el ataúd para reconocer el cuerpo, la cara de la difunta estaba ya en proceso de descomposición. Francisco, entonces, tomó su famosa resolución: no servir nunca más a un señor que pudiese morir. Comprendió profundamente la caducidad de la vida terrena. Algunos años más tarde, estando enferma su esposa, pidió a Dios su curación y una voz celestial le dijo: «Tú puedes escoger para tu esposa la vida o la muerte, pero si tú prefieres la vida, esta no será ni para tu beneficio ni para el suyo». Derramando lágrimas respondió: «Que se haga vuestra voluntad y no la mía». La muerte de doña Leonor, su esposa, ocurrida en 1546, fue un gran dolor para Francisco. El más joven de sus 8 hijos tenía apenas 8 años cuando murió doña Leonor. El mismo año, el beato Pedro Fabre se detuvo unos días en Gandía y Francisco hizo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. El 2 de junio hizo los votos de castidad, de obediencia y de entrar en la compañía de Jesús. El beato Fabre partió de ahí a Roma, llevando un mensaje del duque a San Ignacio, comunicando al fundador de la compañía de Jesús que había hecho voto de ingresar en la orden. San Ignacio se alegró mucho de la noticia. Sin embargo, aconsejó al duque que difiriese la ejecución de sus proyectos hasta que terminase la educación de sus hijos, y que, mientras tanto, tratase de obtener el grado de doctor en teología en la Universidad de Gandía, que acababa de fundar. También le aconsejaba que no divulgase su propósito, pues el mundo no tiene orejas para oír tal estruendo. Francisco obedeció puntualmente, pero al año siguiente fue convocado a asistir a las Cortes de Aragón, lo cual estorbaba el cumplimiento de sus propósitos. En vista de ello, San Ignacio le dio permiso de que hiciese en privado la profesión. 3 años después, el 31 de agosto de 1550, cuando todos los hijos del duque estaban ya colocados, partió este para Roma. Se encontró con San Ignacio y, después de renunciar al ducado de Gandía, ingresó en la Compañía de Jesús a la edad de 44 años. 4 meses más tarde, volvió a España y se retiró a una ermita de Oñate, en las cercanías de Loyola. Desde ahí obtuvo el permiso del emperador para traspasar sus títulos y posesiones a su hijo Carlos. Enseguida se rasuró la cabeza y la barba, tomó el hábito clerical y recibió la ordenación sacerdotal en la semana de Pentecostés, el 26 de mayo de 1551. El duque, que se había hecho jesuita, se convirtió en la sensación de la época. El papa concedió indulgencia plenaria a cuantos asistiesen a su primera misa en Vergara, y la multitud que congregó fue tan grande que hubo que poner el altar al aire libre.